Gabon mundu guztia, Gabon Berriozar. Hau da gure programa 20. Gabón, saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia, saludos desde la sintonía 100.8 FM y por supuesto nos podéis escuchar también por internet a través de la página www.eguskiplaza.net. Hoy, lunes 20 de febrero de 2011, comenzamos con el programa número 20, en el cual tendremos 90 minutos para compartir con vosotros todos los deportes que acontecen en Berriozar. Esperamos que nos acompañéis. Comienza Aurrera Beti. Nada, pues hoy en el programa estaremos centrados en el voleibol que existe en la comunidad nuestra, en nuestro Herrialde, en Nafarroa. Existen un par de grupos, equipos punteros, femenino y masculino, y entrenan y juegan en nuestra localidad. Y dicho sea de paso, el mozo que vendrá a posteriori será Xavier del Fresno, que es entrenador, jugador, y luego tendremos un cuartico de hora con él. Luego, alrededor de esta entrevista que será la central del programa, pues tendremos todos los temas y secciones del día. Resultados, próximos eventos, que ya se nos escapan también los chavales a Escocia de Larry Kirolak. Y nada, pues nada, que no se vayan, que el programa viene entretenido y ¡aurrera beti! Ya identificamos esta cancioncilla con las efemérides que son esas fechas del pasado en las cuales ha ocurrido un hecho histórico. Y dado que la semana pasada teníamos un oro en masculino en los Juegos de Invierno, pues ahora el oro le toca a una chica. En este caso es hermana de Paquillo. Esta fue Blanca Fernando de Ochoa, consiguió oro en 1992 en los Juegos de Invierno. Y nos vamos ya a un tema más social. El activista afroamericano Malcolm X fue asesinado en Nueva York el 21 de febrero de 1965. Y no salimos del 21 de febrero, y el 21 de febrero de 1947, en lo que a nuestra profesión aquí en actividades extraescolares se refiere, la cámara de fotos, que es muy útil en el periodismo. En el periodismo la inventó Edwin Land, la primera cámara de instantánea Polaroid, 1947. Y para los que les gusta el deporte del motor, el 24 de febrero de 1971 nace el piloto del Estado español De La Rosa. Dicho sea de paso, que es piloto de Fórmula 1. Y un temica musical, pues uno de los mejores grupos de toda la historia, los Beatles. El 25 de febrero de 1943 nace George Harrison, componente de los Beatles. Que por cierto, luego tendremos una canción de los Beatles, la última canción del programa, titulada Yesterday. Y un 23 de febrero de 1765 damos un gran paso hacia detrás. El químico Davidis descubre el hidrógeno, el cual este químico denomina aire inflamable. Hidrógeno, año 1765. Y en el siglo XIX, en 1818, El Estado español vende a Estados Unidos Florida por 5 millones de dólares. Fíjense cómo estaba el tiempo por entonces, cómo está ahora. Este mundo es de locos, fue, lo es y espero que en un futuro sea mejor. Poniendo precio a la tierra. Y acabamos con el evento, con la efeméride, pues igual más destacada del día, la he leído en las redes sociales. Un 20 de febrero nació Kurt Cobain, cantante de Nirvana, bastante conocido por todo el mundo. Kurt Cobain nació un 20 de febrero de 1967. Allá donde estés, que cumplas a gusto allá donde estés. Deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates, toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Bueno, y tras las efemérides que ha dado Felipe, vamos a pasar ya a los resultados deportivos, a los resultados que acontecieron el fin de semana. Como siempre, empezaremos por el fútbol. Nos traerá Felipe el resumen del San Cristóbal, a ver qué nos cuenta hoy. Pues el San Cristóbal jugó en casa contra la Laguna y tras un buen partido no les llegan los resultados positivos a los chavalotes, que en semanas anteriores los tuvimos aquí. Y pues Laguna llegó una vez, la clavó, San Cristóbal lo intentó, pero al final se quedaron las tablas en el campo municipal, empate a 1, San Cristóbal 1, Laguna 1. A continuación pasamos ya con los resultados del Berriozar Club de Fútbol. Tenemos que empezar como siempre por la primera regional, jugaba contra el Echarri Aranaz, se desplazaban a su campo allá en Echarri. ¿Qué resultado deparó el partido? Pues teníamos muchísimas ganas de que esto llegaría y todo el año no contábamos una victoria de los chavales de Beroiz, los chavales de Pérez, y al final ha llegado, le ha costado demasiado en llegar, el bloque se va haciendo este año tras el año anterior y la crónica del periódico pues seguro que es un poco exagerada, de Riozar que solo llegó muy poco y clavó todo, no creo que sea así, seguro que lo dieron todo. Y así es la historia, estuvieron acertados, que en anteriores jornadas no lo estuvieron. De todas formas, Echarri Aranaz 1, Berriozar 2. Para el juvenil jugaba contra el San Miguel, lo hacían en La Raga. Si el primera regional ganaba, en este caso Berriozar perdía. Pues sí, este es el equipo que sí que necesita mejora clarísimamente, porque la primera vuelta aspiraba a todo y ahora no da pie con bolo. En definitiva, en La Raga, pues victoria para el equipo de La Raga, 5-2 para el San Miguel. Y si empezábamos con una de cal, una de arena y una otra de cal, continuamos con las de arena. Otra vez victoria para el equipo local, el Cadete A jugaba contra el Burladés, lo hacían aquí en nuestro campo municipal y ganaron creo que por la mínima. ¿Qué puedes comentar? Pues sí, pues el equipo que entrena el chaval, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, en definitiva, el Cadete A ganó 1-0, se mantiene en segunda posición, va a promocionar. Parece que en todos los equipos se dejan todo por rascar algo contra este equipo, pero la buena defensa que tienen y con un buen delantero consiguen sacar los partidos adelante. Berriozar 1, Burladés 0. El que entrena a Addison. Para el Cadete B, el fin de semana pasado tenían jornada de descanso, jornada muy merecida, ya que llevaban 6 victorias, este 2012 iban 5 victorias de 6 partidos, lo que matemáticamente hablamos, y tanto me gusta a mí, es un 83% de victorias, eso ni las cifras de, de Guardiola en estos momentos, y aquí el amigo Felipe pues está haciendo mella en el equipo, está, parece que ha cuajado. ¿Qué nos puedes contar de la situación? Porque al principio estabais un poquito desilusionados con las derrotas, pero es que ahora son todo victorias. ¿Qué? Pues sí, pues tenemos una montaña rusa ahora que nos viene, que el calendario se complica, hay que ser aquí realistas. Ahora nos han venido el calendario un poco más fácil. De todas formas, contra equipos que habíamos empatado o perdido, ahora estamos ganándoles a más de uno. Quiere decir, pues, que en la primera parte, en la primera vuelta, pues el añico de menos que en cadete se nota, y ahora parece que estamos entrando más, mejor en la categoría. De todas formas, en próximas jornadas veremos que la historia se complica. Y nada, pues decir que descansamos y aprovechamos para una buena escapadica merecidamente, y los chavales también que desconecten un poco, los padres. A continuación pasamos con el Infantil A, jugaba contra el Huarte, lo hacían también aquí en las instalaciones municipales. Pues el equipo del Infantil A, pues este sí que está mejorando, aunque el resultado sea engañoso. El Huarte es el gallito del grupo y Taroa Huarte. Tras una primera parte buenísima, el Berriozar solo llegó 0-1 al descanso perdiendo contra el que está jugando, contra el que está liderando este grupo de Infantil. Quiere decir que la primera que llegaron en el Huarte la clavaron, y es lo que tienen los equipos fuertes. Berriozar llegó muchísimas veces, no lo consiguió. En la segunda parte más de lo mismo, pero la efectividad de visitante se llevó el gato al agua. En definitiva, Berriozar 1, Huarte 5. El Infantil B tenía jornada de descanso, por lo tanto pasamos al Juvenil, que jugaba contra el Peña Sport, lo hacía el día 16 a las 7 y media de la tarde, y lo hacían también en el campo municipal. Así es, el juvenil perdió 2-9 contra la Peña Sport, otro resultado negativo por parte del equipo Berriozartarra. Bueno, a continuación pasaremos a los equipos de fútbol femenino. El Regional F jugaba contra el Lagunac, lo hacía el día 18 a las 4 de la tarde, lo hacían también en el campo municipal de Berriozar, y creo que hubo unas tablas. Las chicas de Luismi, que todas las jornadas lo dan todo, empataron a 1 contra el equipo de Lagunac. Para el equipo de fútbol 7 también, el 7F jugaba contra el Amigó, lo hacían a media mañana, a las 12 y media de la mañana, en el colegio Amigó, en el lugar allí, en el campo de ellos. Y creo que hubo una pequeña derrota, por la mínima también, por un gol. Una lástima, las mozas entrenadas por David Viana, pues lo dieron todo y perdieron por la mínima 3-2 contra el Amigó. Y para el fútbol 7F Boscos, jugaba contra el Anaitasuna. Esto parece más una partida de ajedrez. Otra vez tablas, se desplazaban hasta Orcoyen para este resultado. Pues sí, en las instalaciones nuevas de Orcoyen, que son bastante, bastante buenas, de lo mejor que hay ahora mismo en Iruñería, las chicas de Marisol consiguieron un empate a 1. Y pasamos al fútbol 7 masculino, donde el fútbol 7A jugaba contra el Bidezarra, se desplazaban hasta el campo de Noain, y aquí creo que hubo una tanda de goles increíble. Pues sí, el equipo de Berriozar perdió, y nada, que la semana que viene pues arreglen esto, que hay que darle ánimo a los chavalotes. Para el equipo de fútbol 7B jugaba en Lezcairu a las 11 y cuarto de la mañana, lo hacían aquí en Berriozar también. Resultado: derrota por la mínima, Berriozar 2, Lezcairu 3. Y para el fútbol 7C jugaba contra el Salcerni, lo hacían en el campo de la UPNA, y el resultado creo que es al contrario del equipo anterior. Pues no es al contrario, porque al jugar fuera, bueno, sí, se llevó otra derrota el equipo rojillo. San Cernin 3, Berriozar 2. Y para terminar, el fútbol 7D jugaba contra el Atarrabia B. Lo hacían también en el campo en Villava, se desplazaban. ¿Resultado? En este caso sí que el equipo D parece que es el más fuertico de los cuatro, y jornada tras jornada va ganando por ahí. Y fue Atarrabia 2, Berriozar 4. Voy a desligar. A continuación pasaremos a dar los resultados de básquet. Tenemos que decir que agradecemos como siempre a todas las escuelas deportivas, a todos los equipos que nos mandan los resultados. Ahora empezaremos con el Mendealdea, Quiro del Carte A, con la sección de básquet. Y bueno, tenemos que decir que el senior masculino jugaba contra el Fonseca B, Liceo de Monjardín. Lo hicieron a las 5 y cuarto en el Polideportivo Municipal de Berriozar, y el resultado también fue bastante ajustado. Una lástima, el equipo Berriozartarra coge un poco de distancia con los punteros, lo que a principio de liga parecía, ahora parece que se desinfla un poco, pero bueno, seguro que seguirán dando caña. Berriozar perdió 60-63. Para el junior masculino jugaba contra el Gazte Berriak, también lo hacían aquí, en el Polideportivo Municipal de Berriozar. En este caso, victoria para el junior masculino, 68-62 sobre Gazte Berriak. Y si el junior masculino ganaba, el cadete masculino no se quedaba atrás. Jugaba contra el Liceo Monjardín, también en el Polideportivo Municipal, ¿y el resultado? El resultado a favor de los rojillos, 55-44. Para el cadete femenino teníamos que decir que, bueno, como hay cambio de fase, les tocaba descansar. Por lo tanto, pasaremos al preinfantil masculino. Jugaba contra el Sagrado Corazón, lo hacía el día 18 a las 12:10 de la mañana en el Polideportivo Iribarren. Pues en el Polideportivo José María Iribarren de Iturrama quedó 48-36 para el equipo de Sagrado Corazón. Minibásquet femenino jugaba contra el Tafalla, lo hacían otra vez aquí en Berriozar, en el Polideportivo Municipal. 30-42 para el equipo visitante de Tafalla. Para el premini masculino jugaba contra el Dinamo Peralta, lo hacían en el Polideportivo Municipal de Peralta, y aquí podemos decir que casi es... Podemos decir que más que básquet, es balonmano el resultado. Una lástima perder un puntico después de bajar hasta Peralta, 37-36. Y terminamos con el premini femenino, ya que el Benjamín femenino descansó. Por lo tanto, el premini femenino jugó contra el Miravalles y también lo hicieron aquí, en las instalaciones municipales de nuestro pueblo. Y los más chiquis, en este caso las más chiquis, perdieron 9-24. Sola queda la cañada y embriaga. Bueno, a continuación pasamos a la sección de montaña. Tenemos aquí una crónica que nos envían de los amigos de la montaña. Y bueno, la voy a leer tal cual nos ha llegado. Y el resumen es el siguiente. Resumen de la excursión del día 19 de febrero realizada por los amigos de la montaña a la cima Baiza, situada en la Sierra de Urbasa. Nos hemos reunido 18 amigos en la plaza de Busqui y, como de costumbre, a las 9 horas hemos partido al puerto de Lizarraga, que es donde comenzaba la excursión. A partir de la localidad de Arbizu, la niebla era intensa, por lo que hemos dicho que hoy sería una excursión sin vistas. Llegamos al aparcamiento, en el puerto después de pasar el túnel. Tomamos la pista en dirección oeste y pasamos por la puerta de hierro, ya pisando nieve pero con niebla intensa. Decir que 4 amigos no han iniciado la marcha, pues les han dicho que con ese tiempo no iban. La pista, sin graves desniveles, nos lleva hasta una bifurcación donde seguimos de frente ya por la calzada romana que unían los pueblos de Alsasua y Zudaire, y que se conservan muy pocos trozos. Continuamos la marcha rodando la cima y la ermita de San Adrián, y bajamos a una planicie sin árboles donde dejamos a la derecha una puerta de hierro, que es el inicio de la pista que baja a la localidad de Lizarraga. Un poco más adelante, también dejamos a la derecha otra puerta que es la salida de la calzada que venía de Alsasua. Ahora, por el lomo de la sierra, pegados a la alambrada, continuamos hacia la cima, dejando algunos dolmenes a la izquierda. Llegamos a la cima y seguimos sin ver nada. Aquí nos hacemos la foto y regresamos un tramo de camino y paramos a almorzar. Hemos regresado al aparcamiento por el mismo camino, comentando que hemos tenido mala suerte con el tiempo, pues el viernes daban buen tiempo para el sábado y el frente se ha adelantado. Llegamos al aparcamiento donde ahora se veía un poco, hemos regresado a casa para la hora de comer. Y vamos a darle un poco cancha al atletismo, que este fin de semana se disputaron en la localidad alicantina de Marinador lo conoceremos todos por la chapa que han dado con la ciudad de vacaciones. Se disputaron los campeonatos estatales de campo a través por clubs. Los resultados obtenidos por los corricolares conocidos por nosotros, pues fue el mejor de todos, fue una vez más Antonio Echeverría, que consiguió un meritorio 23º puesto. Y luego el Berriozar Tarra, Cristóbal Galera, quedó en el puesto 87. Luego quiere decir que Iruerri quedó el 14º por clubs, y luego en el puesto número 45 quedó el club ribereño Parques Germán. De esta manera, en cross, esto fue en cross largo con 11.500 metros, y luego en cross corto, el amigo Antonio Casado consiguió un gran meritorio, puesto 48, por detrás de Mostafa Charqui de Iruerri también. decir que nuestros curriculares tienen un gran mérito, porque una vez que salen a convertir al estado, el nivel se multiplica por 100 y lo dan todo, pero es muy muy muy complejo competir con ellos. Y unida al deporte, pues esta cancioncica tiene su sentido. Para el que hace de deporte, pues muchas veces, pues lo que le da, aparte de participar, les gusta ganar. Y como mil historias en la vida, pues progresar mínimamente. ¿Y qué significa la canción del Sutagar? Itxaropena, esperanza. Aquí tenemos al grupo Ibatarra Sutagar y su tema Itxaropena. Zeko beldurrak behatzen hau eguno taparneko ateratzera. Nerek izabe, naizta solik bihotzean, naizte dekartuko gara izarra nahiago bate. Aurrera beti entzuten ari zara. Itxaropena galtzen ez duen programa. Cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Bueno, buenas noches. Estamos aquí esperando a Xavier del Fresno, representante del Club Navarre Volley de voleibol. Y tenía compromisos laborales, estará a punto de llegar a nuestros estudios. Y mientras tanto vamos a hacer un pequeño repaso de lo que llevamos haciendo en las últimas semanas. Vamos a comentar un poco pues ese Mundial de Socatira que lo tenemos al caer, que lo tenemos ya prácticamente encima. Decir que el Mundial se disputa ya esta semana, prácticamente 24 horas para salir de viaje, y por lo tanto todo el mundo muy ilusionado, con mucha esperanza, como decía la canción anterior, y con muchas ganas de que llegue ya, llegar a Escocia, pesarnos y poder comenzar a tirar. Bueno, pues si te parece bien, Oyer, como acabamos de dar todos los resultados que han acontecido de el fin de semana, menos Eric Quiroga, la que nos faltaba, que no nos los han enviado. Entonces queremos decir, bueno, pues que nos comentes tú los resultados tanto de la soca masculina como femenina, y mientras tanto vamos haciendo tiempo hasta que venga el entrevistado y luego continuamos con tu sección. ¿Qué te parece? Ha llegado tarde el mensajero, ese ha sido el problema. Pues sí, decir que este sábado se disputó en Arrigorriaga la última jornada del Campeonato de Euskadi. En Liza, las chapelas de 560 kilos en categoría masculina y 500 kilos, perdón, en categoría femenina. Y tuvimos en Liza los dos equipos de Berriozar, tanto el masculino como el femenino. Decir que el equipo masculino apostó por la juventud, entraron a tirar dos chavales nuevos que han comenzado este año, como son Ibai Arrarás y sobre todo Asier Iriarte, con tan solo 16 años, proveniente de las categorías inferiores y que está dándole pues un aire fresco al equipo, que todavía les queda mucho por aprender. Pero bueno, que con esa apuesta arriesgada en un primer momento, pues las cosas salieron bastante bien. Abadiño se llevó la chapela, con Socarri en segundo lugar y Amayur en tercer lugar, que sí que estaban un escalón por encima del resto. Luego, tras una durísima pelea que al final perdimos, cuarto fue Ñapurrak, y nos tuvimos que conformar, entre comillas, porque como digo, apostamos por la juventud en este peso, pues con un, yo creo que muy meritorio, quinto puesto. Decir que por detrás nuestra quedaron equipos como Ibarra, Basaburua y Seis Concellos, el equipo asturiano. Bueno, respecto al tema de que habéis metido a dos chavales jóvenes provenientes de categorías inferiores, de eso se trata, de eso es lo que estáis buscando, que las nuevas generaciones, la cantera, coja relevo. No vais a estar tirando como el equipo este irlandés o inglés hasta los 55 años, ¿no? Pues sí, bueno, esa es la idea. Para eso tenemos hoy en día 40 chavales en la escuela de Ricky Rolak, y sobre todo hay una cuadrilla maja, una cuadrilla bonita de 15-16 años que poco a poco están dando el paso. La verdad es que hay que decir que es un paso muy grande desde cadetes hasta el equipo senior, puesto que no hay campeonatos juveniles. Sí que en algún año se ha hecho un campeonato sub-21 y que ahora tendríamos opciones de optar ese campeonato, pero el paso es duro porque, más siendo un año mundialista, los equipos están muy fuertes, la gente se está machacando mucho en el tema del peso, y es duro y es difícil que un chaval joven entre a participar en un equipo de estos que está a máximo nivel. Pero bueno, la apuesta yo creo que salió bien, nos quedamos todos muy contentos, y eso fue lo que ha dado de sí este campeonato de Euskal Herria de Socatira. Concluir, puesto que ya tenemos aquí con nosotros a Xavier del Fresno en nuestros estudios, concluir diciendo que las chicas, al igual que en las dos jornadas anteriores, en esta última jornada también lograron el cuarto lugar, campeona Badajoz, en segundo lugar Sacana, tercero Ibarra, cuarto Berriozar y quinto Vicindar. Se mantuvo la clasificación desde la primera hasta la última jornada, por lo tanto los equipos bastante en su nivel y sin ninguna sorpresa. Bueno, y a continuación, mientras preparamos al invitado para que se siente, coja asiento, os dejamos con unos segundos de esta canción que está sonando, esta melodía, se titula Every Brick You Take. Y bueno, vamos a poneros un poquito de canción mientras apañamos al invitado. Nada, vamos a arrancar con la entrevistica central del día y aquí tenemos con nosotros a Xavier de Fresno, el responsable del equipo de mozos de aquí que entrena en Berriozar, Navarro Volley, y es entrenador jugador tipo a la inglesa y luego también coordina actividades en la uni, un chaval que también está ahí en el gimnasio metido. Vamos, ¿el mundo de deporte gira sobre él o él sobre el mundo de deporte? Vamos, Xavier. Gabón, Berriozar. Opa, Xavier, ¿qué nos puedes contar? Que nos cuentes muchísimas cosas del volei. Hoy le vamos a dar caña en este 20º programa. ¿Y hace cuánto empezaste en este mundillo del vóley? Pues hace bien poco cumplirán 22 años. 22 años. En este mundo del deporte del voleibol, un poco minoritario, pero precioso. 22 años, ¿y qué cantera cuenta este deporte aquí en la comunidad nuestra, en el Real de Nuestro? A ver, lo que es en la cuenca de Pamplona, hay 5 clubs y casi el 90% es femenino. Yo estoy tirando de la cuerda bastante para que sea masculino, sobre todo de la base. Coméntanos un poco cómo empezaste en este deporte, como tú bien decías, minoritario, porque desde luego lo más habitual no es comenzar a jugar a voleibol. Yo me imagino que todo el mundo empieza sobre todo a jugar a fútbol, baloncesto últimamente, pelota. Y bueno, ¿cómo se da el paso o dónde empezaste en el voleibol? Bueno, yo soy de Galdakao, un pueblo de Vizcaya. Es un club en ese municipio, llevaba 23 años de club. Jugaba en la mayor categoría del sector norte del estado. Y bueno, a partir de ahí hicieron pues, el típico chaval del pueblo que te dice: vamos a jugar a pelota, fútbol sala, balonmano, un poquito de todo. Y vamos a probar que esto es el voleibol. Una pelota que era ahí de cuero y que no había que dejar botar. Y bueno, pues empezamos a aficionarnos lo que es mi cuadrilla. Y de la cuadrilla solo quedo yo. De 14 chavales, pues solo aún me mantengo yo un poquito. Ya somos un poco viejos, pero hoy seguimos intentando seguir con la gente. Comienzos en Galdakao. ¿Cómo has acabado ahora en el Navarro Volley? ¿Por qué equipos has pasado y cómo ha sido tu trayectoria deportiva? Bueno, pues yo empecé bien, bien jovencito, jugando ya en categorías superiores. Ya con 17 años empecé a jugar en senior. Todo depende de la estatura y lo que te estiren en casa, pero bueno, me dieron muchas oportunidades. De ahí fuimos a la selección de Euskadi, de ahí a Euskal Herria, de ahí me convocaron a la Junior, la Española, y bueno, ahí estuvimos un poco, sobre todo este deporte, si alguien te enseña bien, cualquier chaval y chavala puede practicarlo. Otra cosa es que no te aburras detrás de la pelota todo el día, ¿no? En principio fue así, ¿no? Sobre todo grandes oportunidades gracias al IBEF de Gasteiz, me dieron muchas oportunidades, mucha instalación, que es lo que falta, y bueno, y acabamos en lo que es hoy en día. He pasado por varios clubs y entre ellos uno muy importante que fue llamado Siglo XXI, que era una especie de selección de Euskal Herria, que lo que quería era fomentar el deporte en la zona norte, sobre todo aquí, en la zona Rioja, Nafarroa, Euskadi, y luego tirar para adelante, y bueno, se mantuvo durante 2 años, pero nos faltó dinero para mantenernos. El eterno problema, el dinero. ¿Y de qué forma está profesionalizado, se puede decir, este deporte a nivel de estado, en la primera liga? Bueno, hay dos cosas que hay que diferenciar de este deporte, la gente que venimos desde hace muchos años, que es una, cuando se jugaba 15 puntos cada set, que era con recuperación, digamos que cada punto que sacabas tú te valía, pero si sacaba el otro recuperabas el punto y empezabas a jugar de nuevo. Y hoy en día se juega a 25 puntos corrido, que se llama, ¿no? Que es cada vez que caiga el punto a uno o a otro es punto para quien gane. La cosa cambia, lo que se hizo así por el tema de la federación era para ganar espectáculo. Hoy en día se tiende incluso a subir la red, a ampliar el diámetro del balón, para incluso dar espectáculo, porque la gente ya está muy por encima de lo que es las antiguas reglas, ¿no? O lo que es el parámetro de todo lo de la cancha más pequeña o más grande, las líneas más cortas, todo ese tipo de detalles que al final influyen mucho. A nivel estatal, de Madrid para abajo está todo el meollo, y sobre todo en las Islas Canarias, Barcelona y donde yo milité, que no lo he comentado, pero bueno, un equipo de Gijón, son gente que bueno, sobre todo a raíz de las universidades, deportivas y tal, pues bueno, van haciendo cantera. El voleibol, si no tienes cantera, no tienes sustituto y no tiras para adelante. Al final es un deporte que se muere por sí solo. Así que hemos analizado en este programa muchos deportes, pero si hay algún deporte técnico, puede ser este. El físico sí que tendrá que ver, pero la técnica es importantísima. La técnica y la táctica, muy importante. No olvidemos que es un deporte de equipo. Yo, mis chavales, y aquí hay un chaval que me tiene presente los martes y jueves en Berriozar, el polideportivo. Yo soy un hombre que, bueno, que le elevo la voz. Y intensidad. Intensidad, exactamente. Y yo juego con esa intensidad y es lo que intento dar pie, ¿no? Que la gente juegue. Si haces un equipo, en cualquier deporte, modalidad deportiva, puedes competir y te lo puedes pasar muy bien, que eso es el objetivo principal, ¿no? Pero como vayas a pasar el rato, este deporte, efectivamente, Felipe, es muy, muy, muy técnico y muy táctico. Por lo tanto, no es a que pasar a otro extremo de aburrimiento, pero sí que es necesario 6 meses, primero entenderlo, practicarlo y luego ya competirás. Bueno, tenéis en el club también Navar Volley. Chicas, explícanos un poco cómo está estructurado ese club y en qué categorías competís. A ver, las chicas empezaron un año después que nosotros. Yo siempre he venido de clubs que realmente son mixtos, ¿no? Entendemos como el deporte, no como un deporte exclusivo de un género, ¿no? En Pamplona efectivamente hay solo clubs de voleibol, pero exclusivamente femeninos, ¿no? Lo que yo quise proponer y con este ayuntamiento agradecerle, que nos dio la oportunidad de poder formar un club en sí, ¿no? Desde la base, o sea, mixto, hasta arriba. Las chicas compiten en una categoría menos que nosotros, que se llama la primera vasca. Nosotros competimos en segunda nacional, pero bueno, prácticamente el nivel es lo mismo, ¿no? Ellas tienen igual, quizás más partidos, porque es más local. Pero bueno, las chicas ahí están y nos dan mucho, mucho, muchas alegrías también, hay que decirlo. Dinos más o menos hasta dónde viajáis, cuál es la zona de vuestra liga. Ahora mismo es muy cercana. La Rioja, casi, digamos que es una hora y cuarto de desplazamiento. Desde Logroño, Bilbo, Gasteiz, Donosti y poco más. Hace un año, desgraciadamente, digo, el voleibol masculino se está, digamos, un poco degenerando, ¿no? Y solíamos ir casi hasta la Muga de Asturias, Cantabria, un par de veces más a Cantabria, Bilbo 2 veces, y bueno, y poco más, ¿eh? Ahora mismo se hace un poquito lo que es la zona de Euskal Herria. Y más o menos, volvemos otra vez al tema de siempre, presupuestariamente, ¿cómo tiráis? Pues gracias al gobierno foral, que nos da, por ser un deporte minoritario, pues nos da un cierto dinero. Sí que es verdad que hay que decirlo y no hay nada que esconder. A las chicas más y a los chicos menos. No sé cómo son las demás modalidades deportivas, pero bueno, en este caso es así. Mucho, casi lo autogestionamos nosotros, pidiendo patrocinadores aquí locales o conocidos, pegando carteles nosotros, viendo publicidad, lotería, no sé, haciendo eventos. Bueno, es un poco pues como todas las cosas. Currando, exactamente. Autogestión. ¿No? Autogestión, porque es que si no, vamos, si una ficha vale 700 y pico euros, a la persona que va a participar, solamente por el mantenimiento de pues material, balón, instalación, cosas, pues se le cobra solo 200 anuales en 2 pagos. O sea que tampoco, no es caro practicar este deporte, pero sí que luego a nivel federativo nos exigen cosas bastantes. ¿Y cómo va el año? ¿Cómo va la liga? Bueno, va floja, pero como todos los años vamos para arriba, siempre mejoramos. Si nos hemos mantenido es porque al final siempre nos queda un muy grato sabor de boca. Estuvimos en una liga hace dos temporadas muy bien, en fases de ascenso a nivel nacional, el primer año de empezar, ¿eh? O sea, no es casi ni nos lo creíamos. Pero sí que es verdad que es que este deporte, o estás dos años, tres años practicándolo, o no acabas rompiendo. Vuelvo a repetir que es un deporte de equipo, no es un deporte individual. Y para ser el Club Navarro Volley tenéis bastante gente, o por lo menos algún fichaje estrella que de Navarra precisamente no es. No. Es un equipo internacional. Por aquí ha pasado casi todo el mapa mundi, yo creo. Ha pasado desde brasileños, chilenos, portugueses, argentinos, peruanos, dominicanos, cubanos, gente de las Islas Canarias también. Mi amigo el canario. Tu amigo el canario, efectivamente. Y se me olvida mucha gente más, seguro. Rusos, búlgaros, sí. Bueno, digamos que estamos abiertos a cualquier persona que quiera practicar este deporte. Desde luego que la gente, por ejemplo, los brasileños, argentinos, esta gente que viene, que lo ven en página web, que en nuestra página, pues, navarvolley.com, ¿no? Pues siempre se acercan, ¿no? Preguntan, hacen y están y acaban quedándose. Cualquier aportación y más de este nivel es importantísima. Cuéntanos un poco, has comentado la palabra de federación, ¿cuántas fichas disponéis a nivel de Nafarroa? Pues no sé, habría decirte muy bien, pero lo que sí tengo el dato, y espero no equivocarme, que nadie me tire las orejas más tarde, es que para poder crear federación necesitamos ser más de 5 clubs. Ahora mismo estamos en fase de delegación, gracias al Consejo de Deportes y demás. Y bueno, está en Zubiri, hay uno, por la parte de La Rioja, no me acuerdo muy bien el pueblo, luego nosotros, Navarro Volley, Iruña Volley, y bueno, luego alguna subclub que sale de por ahí, y estamos pendientes de que salga un sexto para poder formar federación, para poder llegar a un mínimo de fichas. ¿Y la cantera de los chiquis? Pues eso es un poco mi gran reto. Yo ya me estoy haciendo un poquito ya perro viejo, y necesito sobre todo chicos y chicas bien jóvenes de este municipio para que sobre todo tenga sentido lo que uno hace. Desde aquí, si me permitís, hacer un llamamiento a todos los niños y niñas de Berriozar, que por favor, tenemos instalaciones, que es lo más difícil, ¿no? Un poste, una red, balones para ellos, gente preparada, que también no había nada en Navarra de arbitrajes, desplazamientos, linieres, entrenadores medio cualificados para hacer un deporte, y que hoy en día pues solo estamos deseando, ¿no? Pues intentamos currando, yendo a institutos, y pero sacas a un chaval, sacas a otro, sacas, pero no sacas lo que es una generación, que sería lo interesante, ¿no? Uh-huh. Nos comentabas, estamos hablando en todo momento de vóley sala. Sí. ¿Qué opinión tienes respecto al vóley playa, que últimamente, digamos, por lo menos en la televisión es lo que más se ve? Y yo creo, desde mi humilde opinión, por el espectáculo que se monta, no por el propio deporte, sino por lo que conlleva el deporte. Hombre, espectáculo se da y deporte lo es. Es muy exigente ese deporte. Yo he participado en muchos, desde... sí, bueno, entre otras cosas, ¿no? Hubo mucha polémica con eso. Es un deporte muy exigente, desde luego que es espectáculo. Desde que se hizo olímpico, y el voleibol indoor también se hizo olímpico en Barcelona, parece que se llegó un poquito más al público, ¿no? Se intentó con estas nuevas normas, quizás de hace 3 o 4 años, pues cambiar un poco y que la gente entendiera más, ¿no? Lo que estaba pasando en el campo. Desde la grada, sobre todo alguien que no sabe nada, ¿no? ¿Y qué ha pasado? El vóley playa, jugar en 2x2 en el mismo perímetro del campo es muy difícil. Más conlleva... El balón es difícil y los reglamentos cambian. Lo que es... El cuarto, digamos, o el primer toque de bloqueo no cuenta, por lo tanto tienes que estar muy rápido para jugar. Es muy exigente, físicamente es brutal. Y bueno, y de aquí solemos ir bastante, chavales de por aquí, a jugar torneos, ¿no? Pues a Suances, hay un torneo en Mendizorroza también que se suele hacer, que se califica como el campeonato Euskadi Voley Playa, ¿no? Parece mentira que en Gasteiz sea el Voley Playa, ¿no? Pero efectivamente así estamos. Pues muy bien, vamos a dar un poco de cancha a lo que es el vóley. Coméntanos así de tu vidilla, ¿qué otras actividades deportivas haces? Pues bueno, desde tirarme en paracaídas, que es una de mis grandes pasiones, ¿no? bueno, todo el tema de lo que es el deporte, la escuela de voleibol de la Universidad Pública de Navarra, también me ha brindado la posibilidad de poder sacar allí clubs y demás. Y así a nivel personal, pues bueno, durante mucho tiempo he trabajado aquí en Berriozar con chavales un poquito de exclusión social. Y gracias a ese trabajo, primer trabajo, conocí este municipio, ¿no? Yo llevo ya 12 años en Nafarroa y espero que también muchos más. Y bueno, y más cosas así, pues bueno, he estado también esta última temporada trabajando con terapias acuáticas para chavales discapacitados, ¿no? O personas con deficiencia. Y bueno, esa puede ser una de mis gran pasión laboral, digamos, ¿no? Entre otras, pues pasarlo bien, divertirse, intentar estar lo mejor posible y si puedes aportar a la gente, maravilloso. Y si la gente todos los días te aporta a ti, pues fenomenal. Pues aquí tenemos a Xavier, que está compartiendo con nosotros estos minutos en torno al voleibol y en torno también a su vida. Y vamos a pasar ya a lo que nosotros denominamos la prórroga, que es la última de las preguntas de la entrevista, para dar paso a la tanda de penaltis, que son una serie de preguntas rápidas para contestar con una o dos palabras. Muy bien. Como prórroga, preguntarte un deseo para este año 2012 y un objetivo también para el Club Navar Volley. Permanecer vivos y objetivo, pasárnoslo muy bien. Pasamos, por lo tanto, ahora a la tanda de penaltis, que es un cúmulo de 4, 5, 6 preguntas rápidas para contestar. No, tranquilo. Para contestar con una sola palabra. Felipe, comienza. A ver, ¿eres alto? ¿Irás bien de portero? ¿Tendrás agilidad? Empezamos. ¿Crees que existe doping en el vóley? No. ¿Después de hacer deporte, Aquarius o cerveza? Tercer tiempo, cerveza. Pregunta picantonilla, ¿qué ves más? ¿Vóley playa femenino o vóley playa masculino? Sincero. Femenino, sin duda. Sin duda. ¿Un jugador preferido de vóley? ¿De vóley actual? ¿Actual o pasado? Lima. ¿Puedo contestar un poquito más? Un brasileño, sí. Un colocador muy pequeñito que estuvo 25 años en la élite y fue casi 10 veces mejor jugador del mundo. ¿En el baile, plaza de pueblo o discoteca? Plaza de pueblo, sin duda. Este es de los nuestros. Y para concluir, ¿Marea o Bisbal? ¿O ninguno? ¿Marea o Bisbal? Marea, por supuesto. Pues nada, sin más, agradecer tu simpatía, lo primero y lo más importante, el esfuerzo que haces, que vienes del curro aquí disparado. Y que sigas dándole caña y que suerte con la escuela si sale para adelante, pero lo principal es el presente, que vosotros tengáis suerte de aquí a final de temporada y la suerte os la estés currando, que no viene sola. Millasker, etortxagatik. Ahí, Suri, ahí. Bueno, pues eskerrik asko bai hemen egoteagatik, muchas gracias a Xavier por estar aquí y desde aquí un fuerte ánimo y ese llamamiento a todos los chavales de Berriozar a que se animen a practicar voleibol y a ver si logramos sacar esa generación de la que nos ha hablado Xavi. Yo soy José Santos de Ouro y soy policía destacado en Mondoñedo desde hace ya muchos años. Y sé que hay algo todavía mejor que el orujo gallego y es la botella de gaseosa La Cruz del Gurbea. Yo es la mejor bebida que he probado del mundo. Si digo yo que estos vascos no tenían que hacer todo tan malo, carayo. ¿Has oído, eh? Y lo ha dicho un maqueto. Lo ha dicho un maqueto. La mejor gaseosa del mundo. Gaseosa La Cruz del Gorrea, que revitaliza chicha y cerebelo. La Cruz del Gorrea. Pídela en tu bachoqui, la hostia. Y a continuación nos dejamos con la canción 10 años del grupo Sober. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Bueno, pues comenzamos ahora con ya el último repaso a al Mundial de Socatira, de Tug of War, que se disputará esta semana, como comentábamos antes, en Perth, en la localidad escocesa de Perth. Decir que prácticamente todos los equipos ya están a punto, cada uno viaja un día diferente. Nosotros desde aquí, desde Berriozar, saldremos mañana, de aquí prácticamente a 26 horas, mañana a partir de las 12 de la noche realizaremos el viaje a Madrid para estar allá a primera hora de la mañana para poder coger el vuelo rumbo a Edimburgo. El resto de los equipos, algunos desde aquí, a Mayur, por ejemplo, viaja el martes mañana por la mañana. Abadiño lo hace mañana por la tarde. Badajoz se divide en martes y miércoles. Bueno, entre el martes y miércoles viajaremos todos y sobre todo llegaremos y nos pesaremos. Así como los primeros días y cuando estuvieron aquí los entrenadores y el otro día los Ocalaris, más o menos ahora, ¿dónde os colocáis? Bueno, pues habiendo acabado ahora el campeonato de Euskal Herria y viendo los resultados obtenidos, sobre todo el palo que nos llevamos en la categoría de 600 kilos, pues lo que hemos decidido es meter prácticamente todo el equipo en 560 e intentar apurarle a esa categoría. Hemos tenido que adelgazar algún kilillo más, pero bueno, ya estamos finos, como quien dice. Y preparaos, ¿no? Para meter el máximo equipo en ese peso pequeño de 560. Y viendo cómo ha ido este fin de semana el campeonato, pues si se puede seguir intentando optar a esas semifinales. Siendo realistas, yo creo que un puesto real podría ser tercero, cuarto, quinto de grupo. En caso de que hagan cuartos de final, porque ha habido años que ha habido cruce de cuartos y otros que no, pues estar en esos cuartos de final. Y a ver, tú que controlas también un poquito el tema de los restos de Taldes, ¿el resto de Taldes de Euskal Herria dónde los colocarías? Pues sin duda alguna Abadiño es máximo favorito para la victoria, tanto en 560 como en 600 kilos. Fue vencedor hace 2 años en el Mundial disputado en Italia, y visto lo visto, la seguridad con la que ha ganado especialmente la chapela de 600 kilos, yo creo que es un claro favorito. Y luego ahí están los equipos que están un poquito por delante nuestra, como son Amayur y Socarri, que según cómo vaya el grupo, cómo vayan los sorteos, pues pueden estar optando para entrar en semifinales. Siguiendo un poco al repaso que estaba haciendo, decir que el miércoles se realizan los pesajes, se realizan dos tipos de pesajes, uno colectivo con el equipo que vaya a tirar y otro pesaje individual, nos pesarán uno a uno y nos darán una acreditación con una especie de código de barras donde luego el día de la tirada se pasan todas las acreditaciones por ese código de barras, por un lector, y dan el peso total del equipo. Esto se hace puesto que de un día para otro, sobre todo de jueves a viernes, ha podido haber algún lesionado o alguno con sobrecargas después de las tiradas del jueves, y para poder realizar los cambios. ...560 el jueves por la mañana, 600 el viernes al mediodía, y el sábado será el único día que tengamos para hacer pues un poco de turismo. No sabemos todavía si en la misma ciudad de Perth, si nos quedaremos viendo tiradas del campeonato por naciones o si nos daremos una vuelta para visitar alguno de los muchos castillos que hay por esa zona. El domingo ya será el día de vuelta y esperemos para las 12 de la noche, la 1 de la mañana del lunes, estar aquí ya, debido a que el lunes la mayoría o prácticamente todos tenemos que ir a currar. Bueno, yo de la ruta turística me ha parecido muy bien el que queráis ver castillos, los acantilados, Escocia es preciosa, pero hay unos sitios donde tienen unas barricas así de madera que suelen guardar whisky. Dicen que a partir de 12 años que como que está muy bueno. Yo os recomiendo que os deis una vuelta, que catéis unos cuantos y ya contaréis. Bueno, pues seguro que algo habrá también de eso, especialmente el sábado. El viernes, cuando estuvimos en el Mundial hace 4 años, quedamos cuartos de grupo, octavos en la categoría de 600, emocionados. El viernes dijimos, vamos a echar una cerveza, que nos lo hemos ganado. No sé qué fue. Si nosotros, que estás flaco, el cansancio que llevabas de las tiradas de la mañana, que las piernas ya ni te seguían, o aquella cerveza, no sé qué tenía, que echabas dos cervezas y lo mismo te daba a bailar un arresco encima de la barra. Por lo tanto, el viernes un poco más de tranquilidad y luego ya el sábado bien comido, bien descansado, yo creo que será el momento para hacer turismo tanto de acantilado como de barrica. Y sin más, esto es lo que ha dado de sí todo el repaso anterior a este campeonato del mundo. Decir que las maletas prácticamente ya están preparadas. Por dar un dato, 14 tiradores, 40 pares de zapatillas van a ser las que vamos a llevar. Una para cada peso, otra por si se rompe y otro par guardado con mimo por si entramos en semifinales. Mucha ilusión, las maletas cargadas de zapatillas, pero también de ilusión. Y a ver qué sale, ¿no? Esperar el miércoles cuando lleguemos, después de pesar se realizan los sorteos de los grupos. Y esperar a ver si hay un poco de suerte y las cosas nos van bien y logramos nuestro objetivo, que sería entrar en semifinales. Si no se puede entrar, pues mejorar el octavo puesto logrado hace 4 años. Pues desde mi persona, pues comentar que BK en general se está internacionalizando, así como la sección montañera estuvo en el Nepal, ahora se van los chavalotes de Socalaris a Escocia y nos iremos a algún Corricalari a Cataluña. Es decir, que para una localidad pequeña como es Berriozar, tener un club que recorre el mundo, pues tiene su historia, y desear desde mi persona pues la máxima suerte a los Socalaris, que se lo están currando, y salga lo que salga, pues bienvenido sea, porque el esfuerzo pues siempre tiene recompensa. Mucha suerte, sorteón. Bueno, ya que ha sacado Felipe el tema de la internalización del Himalaya de Escocia, yo quería recordar a Javier, que hablando hace un par de semanas le dije, os tenéis que llevar la bandera del club, esas banderas que han estado en el Himalaya, esas banderas que han estado a 6.000 metros de altitud, os las tenéis que llevar para haceros fotos, para que se note que estamos haciendo algo en el BKE. Bueno, pues aquí tengo las banderas, aquí te hago entrega, no me hagáis como los montañeros, no saquéis todas de golpe. Estaría bien que con que se haga una foto, una bandera en las fotos es suficiente. Y sin más, oye, que a partir de ahora pues que sea una referencia y que cada vez que nuestros deportistas hagan alguna actividad fuera, oye, tengamos la posibilidad de ver esas fotografías con nuestro logo. Pues muchas gracias, Kini. Recojo con mucho gusto estas banderas, que alguna de ellas habrá estado en la cima del Ama Dablan, nada menos. Y sí, desde el equipo de Socatira masculino del BKE, dar las gracias a todas las muestras de apoyo que hemos tenido, toda la gente sobre todo que nos ha visto entrenar y entrenar duro semana a semana en el polideportivo, y que te van animando, te van te van fortaleciendo moralmente. Y dar gracias a todos ellos. Esperemos pues volver con un buen resultado. Dar gracias también al ayuntamiento por su ayuda económica. Y decir que será un placer sacarnos la foto con estas banderas. Y sobre todo llevar el nombre de Berriozar a un campeonato del mundo de socatira. Bueno, pues concluyendo ya esta sección de socatira, decir que al volver del Mundial seguro que alguno de los tiradores estará aquí con nosotros para darnos sus impresiones. Vamos a pasar a la canción deportiva de la semana. En esta ocasión, básicamente una psicología de la vida, la canción Sexo, Fútbol y Rock and Roll de Los Mojinos Escocíos. Altos, para los bajos, para los de Berriozar, para los de fuera, para los futbolistas, para los de básquet, para los que juegan, para los que corren, para los que participan, para los montañeros, para los atletas, para los aficionados, para los que se superan, para los que lo intentan, para los de boli, para los pelotaris, para esa, para los que disfrutan, para eso, para las primeras, para los últimos, para los fuertes, para los flexibles, para los que aguantan, para los de Riquirola, para los de Soca, para los profesionales, para los aficionados, para los que se divierten, para los equipos, para los amigos, para la familia, para los niños, para los adultos, para las niñas, para los jóvenes, para los karatecas, por el taekwondo, para gimnasia rítmica, para de spinning, para de pala goma, para los entrenadores, para los de pala corta, para los jugadores, para los que van, para los que vienen, para los que juegan solo, para los que juegan juntas, para los de aquí, para los de allí, para los que ríen, para las comprometidas, para los que sonríen, para los que calientan, para los que entrenan, para los que tiran, para vosotros, para vosotras, para los que nos excusan, para los que nos hacemos hoy, para todos los que os gusta el deporte. Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 FM y en eguskilplaza.net. Pasamos a continuación, como todas las semanas, ya a los avances deportivos del próximo fin de semana. Fin de semana del 25 y 26 de febrero. Comenzamos con los avances del Berriozar Club de Fútbol. Comentar que el regional se medirá al San Ignacio el día 25 a partir de las 4 de la tarde en el campo municipal de Berriozar. Por su parte, el equipo juvenil jugará contra el Inter de Pamplona el sábado a la 1 de mediodía en el campo municipal. Y también en el polideportivo municipal jugará el Cadete A contra el San Jorge. Por su parte, el Cadete B se tendrá que desplazar para medirse al San Cernin. El infantil A, por su parte, viajará a la localidad de Sangüesa y jugará contra Cantolagua en horario sin determinar. Y el infantil B jugará contra el Mendillorri y se desplazará... No, perdón, lo hacen en el campo municipal de Berriozar. Salida de las chicas del regional femenino a Lodosa para medirse al Lodosa. El equipo de Boscos femenino jugará contra el Beriain en la localidad de Beriain el día 26 a las 5 de la tarde. Pasamos al fútbol 7 masculino, donde el fútbol 7A jugará contra el Amaya en el campo del Amaya. El fútbol 7B recibirá al Don Esteve a partir de las 11 y media de la mañana aquí en Berriozar. Por su parte, el equipo C jugará contra el Ezcairu en los campos del Ezcairu, que son también bastante nuevicos. Y para el fútbol 7D jugarán contra el Beriain, se medirán las fuerzas contra el Beriain y lo harán aquí en nuestro campo municipal. Pasamos a continuación, como tradicionalmente, a los avances de la sección de baloncesto del Club Mendialdea. Comentar que el senior masculino se medirá a la Sociedad Deportiva Club Echavacoiz el sábado a partir de las 7 y cuarto de la tarde en el Polideportivo Echavacoiz de Pamplona. Por su parte, el equipo junior descansará. Sin embargo, el cadete masculino jugará contra el Loyola y se desplazarán hasta el Polideportivo San Ignacio de Pamplona. El cadete femenino se medirá al San Cernin C a partir de las 10 y media de la mañana del sábado en el Polideportivo Municipal de Berriozar. El preinfantil masculino cambiará de fase, por lo tanto descansará. El minibásquet femenino jugará contra el Lodosa y lo harán en el Polideportivo Municipal de Lodosa. El pre-mini masculino se medirá al Solar Oncineda el sábado a partir de las 9 y cuarto de la mañana en el Polideportivo de Berriozar. El pre-mini femenino jugará contra el Liceo Monjardín el día 25 a las 10 y media en el Polideportivo Liceo Monjardín. Y en este caso el Benjamín femenino jugará contra el Liceo Monjardín M y lo hará en las instalaciones municipales de Berriozar. Decir que toda la información de los avances y resultados de baloncesto los podéis encontrar en www.baloncestoberriozar.es. Y a continuación pasamos con la sección de montaña, donde esta semana, el sábado, concretamente sábado 25, BKM Menditaldea realiza la salida montañera del mes. Esta vez se desplazan hasta el monte Auza, la ascensión es el Auza, y saldrán desde el frontón Lance Luce a las 8 de la mañana. Decir que, concluido el campeonato de Euskal Herria de Sokatira, el equipo masculino de Sokatira se desplazará hasta Perth para disputar los mundiales en esta modalidad de Herri Kirolak. El equipo de atletismo correrá en la media maratón de la capital ribera, será el domingo día 26. Y concluimos estos avances diciendo que el club BTT realizará su salida habitual el sábado a partir de las 9 de la mañana desde la Plaza de Guzqui. Bueno, y tras estos avances deportivos vamos a una sección, a la sección digamos más esperada de esta última parte del programa, a la sección que presenta Felipe, a la sección que no sé si más que amigos le está creando enemigos. Pasamos a la sección del balonazo a ver qué nos tiene preparado esta semana. Pues no, enemigos no, esto es confirmar gente cercana, gente que se le tiene un especial cariño y que siga por los siglos de los siglos. Y hoy vamos a dejar el nombre para el final y vamos a describirlo poco a poco. Es una persona que está en el currelo con los cascos y que le va a gustar la historia. Este es un gran colega, pero sobre todo, aparte de gran colega, gran vacilón. Es una persona que siempre, si tú decías te gusta el negro, a él le va a gustar el blanco. Si a ti te va a gustar el azulgrana, a él le va a gustar el blanco. Pues es un chaval futbolero ante todo, entrenador de las categorías inferiores. Yo con él he jugado muy a gusto a fútbol sala, ya que éramos de los más serios del equipo, aquel que teníamos la cuadrilla. También éramos de los más malotes, hay que decirlo, pero ahí estábamos todas las semanas dando el do de pecho. Gran callejero, una lástima, se ha vuelto con el tiempo un poco casero, ya llegarán tiempos otra vez de callejero. Pues nada, puede decir que se le agradece su forma de ser, gran colega, Mikel Tellechea Morillo. Para siempre, que sigas igual. Bueno, y tras esta sección del balonazo, con este reconocimiento a estos deportistas, vamos a pasar a la última canción del programa. En este caso hablamos de los Beatles, que fue una banda de rock inglesa activa durante la década de los 60 y reconocida como la más comercial, exitosa y críticamente aclamada en la historia de la música popular. Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 1962 por John Lennon, guitarrista rítmica y vocalista, Paul McCartney, bajo y vocalista, George Harrison, guitarra solista y vocalista, y Ringo Starr, batería y vocalista. Yesterday es una canción grabada en 1965 para el álbum Help. Paul McCartney compuso la canción de manera independiente. Y bueno, según el libro Guinness de los Records, Yesterday es la canción más retransmitida en la radio en todo el mundo. Además, es la canción más versionada de la historia de la música popular, con unas 1.600 interpretaciones diferentes. Os dejamos con Yesterday de los Beatles. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mm-hmm. Para esta noche tenemos el monólogo de Dani Rovira, que nos trae una famosa frase que generalmente termina en apuesta. Y como aquí en Euskal Herria somos muy dados a la apuesta, jamás solemos poder resistirnos a la frase «no hay huevos». Con vosotros, Dani Rovira. La expresión «aquí no hay huevos» puede significar muchas cosas. En un supermercado que se han acabado los huevos, para la veneno que ha salido bien la operación y... ¿Quién ha escrito esto? O sea, un demente, un tío desviado. Viejo. Añejo. Bien, no voy a continuar con lo que me han preparado, simplemente voy a decir buenas noches, Dani Rovira. Buenas noches. Cuando dicen no hay huevo, tú puedes entender dos cosas. Una, que tu madre le falta algo porque va a hacer una tortilla ancha. O otra, es que es una manera de provocar a los macarra o tontaina. Dícese macarra, John Cobra, dícese tontaina, yo. ¿Qué quiere decir esto? Esto está totalmente relacionado con los deportes de riesgo. Los deportes de riesgo no existirían sin esta frase de no hay huevo. Deportes de riesgo hay mucho. Está el puenting, está el rafting, está el canoeing. O sea, el helicóptero que le hicieron Rajoy, Esperanza Aguirre hace 2 o 3 años, ¿acordaron? ¿Eh? Sí. Si termina en ing, es deporte de riesgo. Yo he hecho tiburoning, yo he nadado entre tiburones porque me dijeron, Robin, ¿no tiene un cojones, no tiene huevo de...? Digo, va, venga, entre tiburones. Un consejo os doy. Si nadáis entre tiburones, lo más importante no es nadar más rápido que el tiburón. Lo más importante es nadar más rápido que la otra persona. A no ser, no. No sé, que ya te topes con un tiburón sibarita que dice que ya va por ti, que ya puede estar faleta allí nadando y dice, no, es que a mí me apetece este hoy. Bueno, tiburones hay de todo. Yo un día hice puenting. Puenting, puenting, os explico, puenting, una palabra que viene del griego. Ah, puent quiere decir puente. Ing quiere decir tírate, ¿no? ING direct, tírate directo, ¿no? Y esto fue un día que fui con mis colegas al campo, de esto que vamos ya al campo, ¿no? Y llegamos allí, ¡wow! Porque esto es lo que nos pasa. Tú puedes ser un filólogo, un catedrático en hispánica, pero tú llegas al campo y te encuentras con tu ancestro y gritas, ¡wow! A rupestras las pinturas, ¿no? Pues íbamos por el campo y en ese momento pasamos por al lado de un puente que están organizando la actividad, ¿no? Yo me asomo, porque yo soy muy de asomarme, ¿no? Mira, el puente era alto, ¿eh? El puente era más alto que el columpio de la Heidi, ¿os acordáis? La gente nos ama. Todos comienzo de capítulo diciendo, ¿quién coño ha colgado ese columpio en la nube si una isobara no tiene consistencia? Y yo por descarte digo, pichi, no puede ser porque un pájaro de 100 gramos. Digo, el perro tampoco niebla porque ese tío estaba empanado, comía caracoles, tampoco. El abuelo estaba jubilado. Clara, no me joda, digo, esto... Digo, esto es el Pedro que se siente muy solo y con tal de llevarse a la niña al huerto, es que es capaz de hacer cualquier... Bueno, total, la historia. Que me viene un colega de mi grupo, el chulo, porque esto pasa en todos los grupos hay los mismos personajes, en todos los grupos hay un chulo, hay un cabeza, hay un enano, hay un negro, hay uno que es muy gracioso y dice tú, ¿este quién es, no? Dice tú, que lleva 2 años y no sabe cómo se... Bueno, pues el chulo en ese momento me dice, ¡Robby! Robby de Dani, ¿no? Me dice, ¡Robby! No hay huevo de hacer puente. Y digo, que no hay huevo. Me voy para el tío que organiza la actividad y le digo, ¿esto cuánto cuesta? Dice, 65 euros. Me voy para mis colegas y le digo, no hay huevo de hacer un bote entre todos. Total, que reúno 100 euros y le doy al tío 100 euros de los 65 que cuesta la actividad. Y el tío me da de cambio 22,03 euros. Y verás tú, como el matemático está ya, señor, que ha calculado la distancia del puente y de la cuerda. Digo, se va a tirar de aquí Kobe Bryant, que es un crack en los rebotes, pero yo me tiré. Y a mis colegas le demostré el par de huevos que yo tenía, al igual que también le demostré un roal marrón mierda, ¿eh? Que me desacreditó totalmente. La próxima vez que te digan no hay huevo, pues no haga tortilla, arte croqueta. Muchas gracias. Gracias, Dani Rovira. Gracias, Dani. Que pase, Berto. Bueno, aquí termina el 20º programa de Aurrera Beti. Ya es una cifra considerable, esto va para adelante. Y nada, después de este fin de semana carnavalesco aquí en el pueblo, hemos tenido cerca al amigo Cholín. Pues nada, dedicar lo más importante el programa a todo el mundo que nos escucha, agradecerles, agradecer a todos los que estamos aquí haciendo el programa, Gorka, Oyer, Kini y aquí un servidor. Y sobre todo también a los entrevistados que hacen el esfuerzo por venir, que con el granito de arena de cada uno esto puede ser posible poco a poco. Mila esker, mundu guztiari. Nos vamos despidiendo. Por mi parte, deciros que gracias por acompañarnos todos los lunes, gracias por vuestra fidelidad, que es un auténtico placer saber que el trabajo que realizamos se ve recompensado. Y cómo no, recordaros que este es el programa deportivo de todos los deportistas, de todos para y de los deportistas. Por lo tanto, os animamos a que colaboréis enviando información deportiva de nuestro pueblo al correo electrónico aurrerabetikirolak@gmail.com. Sin más, mila esker, eta kirola egin. Jadanik 20-ak egin du bereak, jadanik bukatu zaigu 20-ren programa. Pixkanaka asteak aurrera doaz, aurtengoa urte luzea egiten ari da pixkanaka, baina hau izan da gaurko astea, gaurko programak eman duen guztia. Besterik gabe eskerrik asko irratiaren bestaldean zaudeten guztioi, agur eta hurrengora arte.